calzada, pa' que midan sus pasos, muchacha. Cuidado. Esta es la recién casada, chiquitita, Dios te guarde. A cumplir con tu marido y aunque te levantes tarde, le preguntan sus papás, hijita, ¿cómo te ha ido? Papacitos de mi vida, ya no aguanto a mi marido. Déjate quejar, chiquita, no te hagas la arrepentida. Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima. Quería caldo de res con cocido y todo, pues ahora se aguanta, miren nomás. No, mija, cumplirle al viejo, rásquele las patas, la cabeza, la espalda, lo que quiera, pero usted no raje, mija. Ella se sentó a llorar como si fuera criatura. Diciéndole a San Antonio valía más quedar a viuda. Condenada, malas intenciones. San Antoñito bendito, hasta tu linda capilla. Si tú me haces el milagro, te vendré a ver de rodillas. Pero miren qué viejo, qué malas intenciones. Pero solo por eso que el viejo la agarró a cachetadas y le quebró un leño en el lomo. De que te quejas, chiquita, no te hagas la arrepentida.